así con este ritmo los picapiedras del Volga estamos interpretando esta nueva grabación que se titula 33 de mano, para toda la gente que se divierta con gran emoción, con guitarra, bajo y acordeón, nos presentamos para alegrar la reunión.